La alegría del Evangelio en Adviento 2019. Oh cielos, lloved de lo alto, oh nubes, mándanos al santo, oh tierra, ábrete tierra, y brota el Salvador. 10 de diciembre, martes de la segunda semana de Adviento. La antífona de entrada: vendrá el Señor mi Dios, y con él todos sus santos, y brillará en aquel día una gran luz. Escuchemos del libro del profeta Isaías. Dios consuela a su pueblo. Del Salmo 95: ya viene el Señor a renovar el mundo. Y del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ya en la segunda semana del tiempo de Adviento. No olvidemos el hilo conductor de esta semana. Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Conviértanse. Y vamos a ir meditando en algunos temas, en algunos campos de la vida, en algunas actitudes que tienen que expresar que estamos en el camino de la conversión. Sí, que estamos en el camino de la conversión. Y hoy escuchamos de parte de Mateo, ordinariamente lo escuchamos de parte de Lucas, ese llamado a la misericordia. Ese, diríamos, ese desafío, nos gusta escuchar decir este término, ese desafío de ser incluyentes. Pero no solo, con los que se extravían por culpa nuestra, sino también por los que tienen su propia responsabilidad. Les sugiero esta clave de interpretación de la parábola que acabamos de escuchar según San Mateo. En primer lugar, tenemos que decir que si Dios reinara entre nosotros, ¿quiénes serían los más importantes? ¿Desde quiénes se orientaría la vida de la comunidad? Y Jesús aclara que deben ser considerados mayores los pequeños, los más débiles y sencillos, pero también los extraviados, los que fallan. Mateo hace este hincapié. La oveja perdida, a diferencia de Lucas, es la oveja la que se pierde, la que se extravía. Y con este detalle se indica que aun cuando una persona que se extravía tenga culpa, los demás miembros de la comunidad no tienen ningún pretexto para abandonarlo en su pesar o en su desgracia. No se trata de juzgar a nadie, de calificar a nadie. Simplemente el corazón se abre, y se abre a la persona que más lo necesita. Que puede ser tú, que puedo ser yo. Jesús hoy recuerda a sus discípulos que el olvido de los más pequeños en este caso de los extraviados, hace que no tenga sentido la vida. Es más, la vida tiene sentido, sentido positivo, cuando somos capaces de salir de la indiferencia, de hacer un lado el menosprecio. Sí, la vida tiene sentido cuando nos abrimos las puertas al que se ha ido, al alejado, nos gusta decir hoy en nuestro tiempo. Esto es parte de la conversión, cambiar nuestras actitudes, no cerrarnos en nuestros prejuicios, no cerrarnos en nuestros juicios condenatorios. Dios quiere que todos nos salvemos. Yo a veces me pregunto si el amor tiene cálculos, y no me refiero a cálculos renales, sino al amor que todo lo puede llenar, y lo llena de vida, lo llena de salvación. Hoy, martes de la segunda semana de Adviento, esta es la oración colecta. Señor Dios, que anunciaste la llegada de tu salvación hasta en los últimos rincones de la tierra, concédenos estar preparados para esperar con gran alegría el glorioso nacimiento de tu Hijo. Amén. Buen día. Oh cielos, lloved de lo alto, oh nubes, mándanos al santo, oh tierra, ábrete tierra, y brota el Salvador.